no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Voltaire, Radio Proletaria, Chiapas.